el cantautor de rock venezolano Enrique Cardoza se une a la banda de Barquisimeto Jimbox en 2021 para grabar Perdí mi libertad, parte del disco Venerando dioses antiguos. A mediados de 2012, la banda ecuatoriana Niñosaurios se tomaba un tiempo para terminar su disco, y mientras tanto Ricardo Pita desempolvó viejas canciones y escribió otras tantas para presentarse en bares. El éxito fue inmediato. Pita dejó a Niñosaurios y grabó su debut, Las aventuras de ayer, hoy y siempre, de donde seleccionamos Canción para el resto de los días. Hoy soy solo yo y el mar y el sol. Oh, oh, oh.

por Goyo Degano, Iñaki Salvador Colombo, Tomás y Matías Verduga y Nicolás Rodríguez del Pozo, Banda Los Chinos es una de las bandas que ha traído una nueva cara a la música argentina. El video de Cállame es una telenovela de 3 minutos. Optimismo no es un concepto nuevo, es la creencia de que la humanidad alcanzará un ideal de vida en el que desaparezcan los problemas de hoy, una apuesta a futuro gracias al ingenio y el desarrollo de nuevas tecnologías. El toledano Jorge Coque Tornado compuso, interpretó, produjo, mezcló y masterizó el tema en su estudio. Hágalo usted mismo. Pudo ver a la noche a Filomena y al cielo caer los copos como en un sueño dulce volada. Y al revés, con mucha sed, ahora todo parece arder. 40 grados de esa sombra más. Ha pasado mucho tiempo desde que me dijo eso. ¡Qué bombero! Sabes que le echaremos de menos cuando se vaya a un país más ameno. No hará calor ni frío. Pudo ver a la noche.